Comenzamos siendo una familia de tres. Jugando, compartimos nuestro primer video en internet. Una broma, que años más tarde sería la responsable de crear la familia más grande del mundo. Con esa broma, llegó el cuarto miembro. Subimos la segunda y llegaron 5 miembros más. Hicimos más bromas, muchas. ¿Las recuerdan? Uno a uno fueron llegando mientras seguíamos creando bromas para ustedes. Karen, Rafa, Leslie, la víctima era lo de menos. Lo importante era divertirnos. Y sin darnos cuenta, ya éramos 100. Creamos nuestro segundo canal para estar más cerca de ustedes. Videos en vivo, preguntas y respuestas, retos, un poquito más de nosotros. Nació el tercer canal para enseñarles lo que sabíamos. Recetas de cocina, tips de belleza, moda, maquillaje. Todo lo queríamos compartir con ustedes. Ahora les voy a enseñar a hacer lasaña porque muchos me la pidieron. 1000 polinesios. ¡Qué locura! ¿Quién lo diría? ¿El mundo había visto una familia tan grande? Una familia que no tenía apellido hasta que ustedes empezaron a comentar en los videos. ¡Me encanta ser polinesio! ¡Quiero más videos! ¡Soy polinesio! ¡Los amo, polinesios! Ese era el nombre. El nombre que el mundo escucharía en todas partes años después. El nombre de nuestra familia. Fue cuando nació nuestro cuarto canal, Los Polinesios. Canal que se convertiría en nuestro orgullo y que conquistaría a millones de corazones. Los retos continuaban y más polinesios seguían llegando. Algunos decían que eran Team Karen, otros Team Leslie o Team Rafa. Pepe Team nos empezamos a llamar y ustedes se nombraron así junto a nosotros. No importaba el equipo, no importaba lo que hiciéramos, retos, pasteles, bromas, bailar en el supermercado, pizzas o aprender a manejar. Todo siempre con dedicación y cariño para ustedes. 50,000 polinesios, 70,000, 80,000. Y llegó un gran miembro a la familia, Raniux. 90,000 polinesios y nuestro primer viaje. Pronto, el segundo. Juntos empezamos a descubrir el mundo. Todo era nuevo. 100,000 polinesios. Éramos tantos que podíamos llenar estadios. La familia era tan grande que hasta nos dieron un reconocimiento por eso. Y entonces llegó nuestro quinto canal. Nuestras primeras noches de terror, construcción o cualquier otro juego. Es como si estuvieras apretando. Es como si estuvieras haciendo esto así. Paso a paso íbamos subiendo. No hay límites para esta familia. Nos mudamos de casa juntos. Más retos, viajes, competencias, celebraciones. 300,000 polinesios y empezaron a llegar cosas que nunca imaginamos. Nuestro primer programa de tele, nuestra primera portada de revista, nuestro primer premio, el segundo y mucho más de todo eso que vendría después. 500,000 polinesios y Karen cambió su look. Todo junto a usted. 700,000 polinesios cuando llegó otro gran miembro a la familia, Claire, quien nos tomó por sorpresa, pero le abrimos nuestro corazón como a cada uno de ustedes. La operación de Rafa y nuestra primera aparición en YouTube Rewind. Nosotros nunca lo olvidaremos, como lo que sucedió después. ¡Un millón de polinesios! Nuestra familia se volvió un tren imparable. Una familia que lo compartía y lo sigue compartiendo todo. Que juntos superamos nuestros miedos para seguir descubriendo el mundo. 5,000,000 de polinesios, descubrimos que nadie es eterno y nos enseñaron a extrañar. Pero a su despedida, se integraron otros miembros para vivir momentos inolvidables, promesas y experiencias. ¿Recuerdan cuando nos vimos en persona? Experimentamos magia, ya que con nadie más sentimos. ¿Hay alguien con quien hayas tenido tantas aventuras? ¿Con quien hayas descubierto tantos lugares? ¿O con quien hayas compartido tantos momentos? Para nosotros, no hay nadie más que ustedes. Y estamos muy orgullosos de decir... ¡Somos más de 10 millones! Esto apenas empezó. es el inicio. Esto es lo que somos. Una familia que sabe que el amor lo es todo. Que se atreve a ser diferente. Y construye su futuro hoy. ¡10 millones de gracias!